Voces en tribuna. Para mí el sol es importante, ya que vengo de un país muy cálido, que es Venezuela, y me gusta mucho estar bajo el sol y sentir el calor. El sol para mí es esencial en la vida diaria. Siempre está, y cuando sale, cuando lo vemos, es lo más hermoso que puede existir. Para mí el sol no es importante porque me agradan los días lluviosos y nublados. El sol en mi vida tiene una importancia absolutamente superior a todo, ya que es la fuente de energía en todo sentido. Desde que si no hay sol no tengo agua caliente ni energía eléctrica, la energía solar en mi casa. Desde que te alegra la vida un día de sol en medio del verde, que todo brota, todo se seca la ropa, la energía es mucho más linda. Así que donde se empieza se termina, el sol es todo. A mí es fundamental el sol. Y nada, brilla todo, es divino. Estar al sol es lo mejor que hay. A mí el sol lo que más me genera es añoranza, porque casi nunca lo puedo disfrutar. Y porque tengo que cumplir con obligaciones que empiezan cuando el sol todavía no salió y terminan cuando el sol se va. Entonces soy más sujeto de añoranza que de sol. La piedra de los días. El sol es tiempo, el tiempo sol de piedra, la piedra sangre. Mediodía. La luz no parpadea, el tiempo se vacía de minutos, se ha detenido un pájaro en el aire. Más tarde. Se despeña la luz, despiertan las columnas y sin moverse bailan. Pleno sol. La hora es transparente, vemos si es invisible el pájaro, el color de su canto. Relieves. La lluvia, pie danzante y largo pelo, el tobillo mordido por el rayo, desciende acompañado de tambores, abre los ojos el maíz y crece. Serpiente labrada sobre un muro. El muro al sol respira, vibra, ondula, trozo de cielo vivo y tatuado. El hombre bebe sol, es agua, es tierra, y sobre tanta vida la serpiente que lleva una cabeza entre las fauces. Los dioses beben sangre, comen hombres. En Uxmal, Octavio Paz. canta en forma de copla Violeta Parra. Inconfundible, la que Violeta. Nos gusta tanto. Y pensábamos en el sol también como creador, no solo de vida, sino como de ideas y de misterio y de historias, porque cuántas historias han sido asociadas desde el origen de los tiempos y cuánto significado se ha puesto ahí desde que existe el hombre en la Tierra. Y el sol fue venerado a lo largo de la historia en muchas civilizaciones, por ejemplo, la egipcia, la mesopotámica, la mexicana, la incaica, la china, la japonesa, la griega, también en religiones, siempre asociado al dios, ¿no? Algo superior, algo que domina y rige toda la vida. Representado el sol o aspectos de él, como pueden ser los rayos solares. Hay muchas culturas, muchas civilizaciones, pero vamos a marcar algunas. Por ejemplo, la egipcia, los egipcios. Para los egipcios el sol representaba germinación, el calor y la luz. Esto hizo que las deidades solares fueran muy importantes, ¿no?, para los egipcios. El culto al sol prevaleció durante siglos y se asoció al poder de muchos dioses como Horus, Ra, Nut, Isis, Bat. Y durante la dinastía de 18, el faraón Akenatón cambió temporalmente el politeísmo que se practicaba en Egipto, proclamando un monoteísmo en torno a Atón, representado por un disco solar, ¿no? El dios Ra. Exactamente. ¿No? Después, bueno, según los griegos, en Grecia el dios del sol era Helios, quien era concebido como un hermoso dios que usaba una corona aurífera de gran y poderoso brillo, ¿no? Sí, pero también estaba Apolo, que era el dios, además de más bello, que Apolo. Era el dios sol, ¿no? Apolo, sí, así es. Ahora, Helios conducía un carro por el cielo cada día hasta el océano, río perfecto que circulaba la tierra, Gea, ¿no? Y Homero señalaba al carro de Helios como tirado por toros de fuego. Mirá, hablando de sol, llegó un sol. Salió caro. Llegó caro. Sentate. Hace caro. Ruido tranqui. Y bueno, y para los incas, esto lo conocemos mucho más, ¿no? La cultura inca tenía como deidad más importante el dios sol llamado Inti, ¿no? De ahí hay también grupos Intishimani, es decir, ¿no? Sale del nombre del sol. Y el Inca, el emperador, era considerado hijo de Inti, hijo del sol, ¿no? Que es notable cómo se replican los motivos y las ideas a lo largo del mundo y de las civilizaciones y a lo largo de la historia también, digo, porque no hay nada nuevo, digo, solo son cosas intercambiables. La humanidad es una sola, por lo tanto, más allá de las diferencias culturales, las diferencias de formas físicas, etcétera, etcétera, tenemos un mismo origen y por lo tanto muchas ideas que se cruzan en común. Aunque estemos en un punto de la Tierra o en otro punto de la Tierra, a veces nos sorprende lo parecido en un montón de cosas. Por ejemplo, cuando la otra vez, no sé, cuando hablábamos, no sé si de religión, ¿no?, cómo muchas eran muy parecidas en aspectos básicos, ¿no? ¿No, Caro? Sí, totalmente. Hola. Hola, Caro. Perdón por llegar tarde, pero estaba súper trabado el tránsito. Sí, a mí me pasó lo mismo. Bueno. Así que te quería. Bueno, ¿y qué pasa con el sol, Caro? Y justo yo te escuchaba hablar de Thoth, del libro de los egipcios. Sí. Y bueno, yo quería hablar un poco del tarot y de lo que es la carta del sol para el tarot. Que, bueno, el tarot es el libro de Thoth, ¿no? Es el libro de los alquimistas. Va pasando como por diferentes procesos. Es como el camino del héroe o el camino del guerrero, ¿no? Y si ustedes miran la carta... Acá tenemos una carta, ¿eh?, que trajo. ¿La carta número? La carta número 19. 18. La carta número 19, que sumado 1 más 9 da 10. O sea, como que empieza un nuevo ciclo con el tema del sol. Antes del sol va a estar la carta de la luna, que para nosotros es representada la luna como la femineidad y el sol como lo masculino, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siguiendo como esto, el camino alquímico, lo que es el camino del héroe, el sol viene a representar el fuego, y en la alquimia el fuego es la transformación de la materia, ¿no? Uh-huh. Y también una de las cosas que vemos en la carta es que está el sol en el cielo y hay dos personas, dos niños, que vienen a representar como la ingenuidad, ¿no? Como ese nacimiento de nuestro niño interno, en realidad. Uh-huh. Y siempre son dos, porque siempre es la dualidad, ¿no? Se creía que, o se cree que dentro de nosotros también habita el femenino, el masculino, uh-huh. la luz y la sombra. Y el sol viene a justamente a mostrarnos todo eso que brilla y que está, ¿no? Como que la luna venía más desde el inconsciente, de los sueños, y el sol es el día, o sea, que viene a mostrarnos realmente qué es lo que hay dentro de nuestra, no es dentro de nuestro mundo onírico, sino es dentro de nuestro mundo concreto, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, muy lindo. Y la idea de la... está bueno, y además la idea de la luz como de iluminación, ¿no? Digamos, asociado al sol con la luz, que es lo que nos permite ver, y la idea de la luz ya como símbolo de la iluminación, o sea, del pensamiento, claro, del descubrimiento, uh-huh. de alumbrar zonas o lugares que estaban oscuros. Uh-huh. Incluso creo que, volviendo a lo que hablamos antes, el descubrimiento, o en realidad la divulgación y la aceptación, porque no fue ningún descubrimiento. Dijimos que en realidad si las culturas desde el origen le dieron la identidad central al sol, y al sol como creador de vida y como Dios, en realidad fue una época oscura la que se negó esa centralidad del sol, y descubrí de vuelta que el sol era el centro del universo, de algún modo también fue alumbrar una época que fue oscura, por lo menos en Occidente, en sí, muchas cosas. Sí, digo, se me ocurre esto por ahí. Sí, sí, además, justamente el tarot es un libro que no tiene palabras, y se dice que es hermético, porque en realidad la humanidad iba a entrar en un periodo de oscuridad en donde iba a tener que develar estos códigos secretos que hay detrás de cada carta, ¿no? Que lo interesante es esto también que decías, de que sí, de que somos parte del sistema solar. Si el sol no existiera, no existiría la vida. Entonces, todos estos pueblos que adoraban al sol o que tenían esta idea de saludar al sol, también en realidad era esa conexión con la naturaleza que el hombre después perdió. O sí, simplemente sabemos que está y siempre nos asombra mirar ese astro de fuego. Y la conexión que tenía que ver con, es decir, que nosotros por ahí no, directamente no lo vivimos, indirectamente por supuesto, es decir, con el tema de las cosechas. Sí, sí. Era fundamental. Con el sol, bueno, se guiaban los tiempos, los momentos, las estaciones, cuándo se sembraba, cuándo. Y eso todo guiado por el sol. Totalmente. Y después la idea del trabajo, ¿no? De sol a sol. De sol a sol, o sea, labrando tierra tendrás. Claro. Como la canción de Vox Day. Y la cuestión de la cosecha y del trabajo. Y también de la regimentación del día. Porque en realidad hasta que no existió la luz eléctrica, o sea, la capacidad de generar lo que el sol, la única fuente de luz posible, la vida se ordenaba en función de la salida del sol y la puesta del sol. Por eso, digamos, del invierno también. El hombre se retrae adentro de un lugar y en la primavera sale, como salen todas las demás cosas, porque, bueno, qué sé yo, no tenés forma de alumbrar, salvo con fuego. Y el momento tan simbólico que sigue siendo para nosotros del amanecer, de mirar el amanecer. O el atardecer, el ocaso. Ay, qué hermoso. Como el cielo en el amanecer, sobre todo en lugares en los que se ve el horizonte o hay río o mar, va realmente ganando, iluminando el cielo, ¿no? Y de algún modo hay como una especie de... Que claro, también en algunas mitologías está simbolizado como una batalla, ¿no? Entre la noche y el día, o entre la luz y la oscuridad. Que bueno, que el amanecer es como el triunfo del sol, y después el sol, bueno, en la ciudad se acuesta lo vemos arriba, o se pone. Sí. Bueno, pero está bueno subir a las terrazas. A mí me encanta subir a las terrazas de los edificios. Y a nosotros, marrero, cuando el sol está arriba, nos hace mal, ¿no? A la cabeza. Yo uso gorra. Yo también. Bueno, esto... Bueno, esto se llama Fuerza Centrífuga. Ah, no, vamos a leer a eso. Íbamos a leer, claro, porque estábamos con el sol y América. Y el 24 de junio, ¿sí? Es el día del solsticio. De algún modo, el origen, el inicio del invierno en el hemisferio sur y del verano en el hemisferio norte. Y aquí, escribe Eduardo Galeano, en relación al 24 de junio, que desde el amanecer de hoy se celebra la fiesta del sol, el Inti Raymi, en las estepas y las serranías de los Andes. Al principio de los tiempos, la tierra y el cielo estaban oscuras. Solo noche había. Cuando la primera mujer y el primer hombre emergieron de las aguas del lago Titicaca, nació el sol. El sol fue inventado por Viracocha, el dios de dioses, para que el hombre y la mujer pudieran verse. De Los Hijos de los Días, Eduardo Galeano.